si la casa es grande, si me voy de viaje, si el negocio es bueno, si ese era mi sueño, si el carro que tengo corría más de mil. Que me arrepiento de ser algo fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdone si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama, voy a vestirme para estar contigo. Voy a servir tu puesto ahí en la mesa para creer que aún estás conmigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas. Voy a sentarme al frente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Nos quedaremos aquí. Voy a olvidarme de mí.